AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas a todos. Muy buenas a todos los Linuxeros. Mi nombre es Juan Febles y hoy estamos en el episodio 33. Un episodio que a mí por lo menos me va a dejar con la boca abierta porque es la primera vez que hago un directo. Parece mentira que hace año y dos meses empezara este proyecto, porque en ese sentido, bueno, si me dicen hace ese tiempo que ahora mismo aquí estoy haciendo un directo en YouTube, pues me hubiera reído bastante, porque diría, mira, eso ni de broma. Hace un año, bueno, yo me cortaba bastante, me daba mucho apuro hablar al micrófono y ahora, como ves, pues bueno, pues intento defenderme lo mejor posible. Y saludo normalmente con muy buenas a los Linuxeros, pero aquí, ya que estoy en un directo, voy a saludar a Pekka, a Juanjo. También voy a saludar a Roberto, también a DJ Mao, a Variedades Linux. Pues a todos ellos, bienvenidos. Ellos están en el directo. Si estás oyendo esto más tarde que el día de hoy en YouTube, lo estás oyendo en un podcast o en diferido en YouTube, esto lo he hecho en directo. Hoy estamos a lunes 28 de agosto. Estamos terminando ya el verano. Y para mí son las 6:15, me he pasado un poquito de hora porque pensaba empezar a las 6, son las 7 hora española peninsular y seguro que donde estés serán otras horas, aunque eso ya sabes, en podcasting no importa. ¿Por qué? Porque lo puedes escuchar donde quieras y cuando quieras, y eso es lo que me encanta. Bueno, en el chat ya me comentan que buena música, pues vamos a decir que es música que es Creative Commons. El artista o grupo se llama Two Triangles y se llama la canción House. Y aquí ya me ves, pues con el micrófono en mano y en pleno directo. Hacía, yo creo que un tiempo, pues hasta leyendo me paraba y me cortaba todo. Y ahora, pues bueno, pues por lo menos tengo ganas de compartir. Ya no le tengo tanto miedo. Todavía tengo que limar algunas muletillas, pero ahí vamos, en camino, subiendo peldaño a peldaño, paso a paso, y sobre todo agradecer a todos los oyentes que estén ahí. Vamos a comentar algo de los oyentes también en el día de hoy, y sobre todo, bueno, la idea era comentar el tema tan bueno que ha hecho este verano. Este verano me ha dado la posibilidad de aprender mucho. En su momento pensé hacer algún parón, pues bueno, para también descansar, pero enseguida vi que para mí, que me gusta mucho el podcasting y que me gusta mucho la tecnología, el verano es un tiempo ideal para poder trastear un poco, para indagar, experimentar, compartir, conocer a mucha más gente, y me he metido en varios proyectos. En verano no he hecho otra cosa que hacer episodios sin que sean los típicos episodios formales, ¿eh? Ha habido otro tipo de episodios. Normalmente yo suelo realizar dos tipos de episodios dentro de Podcast Linux. Lo que es entrevista, que me encantan las entrevistas porque conoces a la persona y al proyecto y está genial. Y también lo que serían los episodios temáticos que rondan en referencia a algún tema que me gusta y que me ayuda a profundizar sobre él, sobre todo a aprender mucho, y que lo suelo redactar de pe a pa. Ahí las comas, puntos, está todo puesto. O sea que ahora mismo estar aquí, tengo un pequeño post-it que no llega ni a 15 palabras, pues ya ves la diferencia. Y eso es que he cogido algo de soltura y aprendiendo sobre todo mucha gente. La idea de hacer este directo es sobre todo porque hay mucha gente que lo hace y a mí, bueno, se me ponen los dientes largos. Me encanta escucharles. Creo que el podcasting está muy bien. Entendemos que el podcasting se encapsula lo que es el audio y por lo tanto no puede ser en streaming, digamos. Lo que estoy haciendo, los puristas dirían que no es podcasting. Para mí, bueno, está ahí. Y siempre que he oído la radio y los directos y a toda la gente que hace directos, Yoyo Fernández, también Eduardo Collado en el mundo de Linuxeros y otra mucha gente que lo hace en torno a otras temáticas del podcasting, siempre me llama mucho la atención porque creo que es una forma de complementar lo que es después el audio. O sea, esa sinergia que se puede crear entre los oyentes en directos, que pueden preguntar, lo comento para los que estén. Ahora hay solo 6 espectadores y tampoco pretendo que llegue a muchísima gente. Yo soy aquí, bueno, pues uno más y no creo que recoja mucha cantidad de gente ahora. La gente estará haciendo muchas cosas y estamos a final de verano y yo tampoco tengo tanta trascendencia. Y comentaba que si en el chat quieren comentar algo, pues bienvenido sea. Bueno, comentamos del verano y el verano yo lo empecé con un episodio especial. Empezó el 1 de julio. Recordemos que, claro, como mi trabajo es de maestro, pues bueno, pues en julio, agosto, pues tengo mi época más estival y me ayuda a hacer muchas cosas. En ese sentido, estuvimos de aniversario, tal día como 1 de julio, y por eso digo que para mí los veranos son muy importantes. Tal día como un 1 de julio de 2016 arrancó lo que es Podcast Linux, y Podcast Linux ha seguido fiel quincenalmente. La verdad es que he podido y soy muy serio en eso a la hora de intentar hacerte llegar fielmente y que tú sepas que siempre tendrás ahí un episodio. En ese sentido, bueno, pues siempre he intentado hacerlo así y siempre creo que he sido fiel a eso. Es complicado, bueno, a veces sientes cierta presión, pero enseguida notas que hay tanta temática por abordar y que aprendes tanto. A mí me gusta también mucho redactar y eso me gusta, o sea que todo más o menos, tanto cuando lo voy elaborando como cuando voy contactando con gente, como cuando veo que va teniendo algo de trascendencia, pues la verdad eso me anima mucho y yo no puedo decir nada que no sea agradecer a todos los oyentes y a toda la linufera en ese sentido, porque me han arropado y me han tenido muy en cuenta. Aún con algunas situaciones, pues siempre yo he sentido muchísimo respeto y eso es lo que me agradece. Se agradece. En ese sentido, decíamos, empezamos con el 28, el especial aniversario. Después tuvimos un Linux Conexión con Alejandro López de Limbu, al cual también estaré, bueno, eternamente agradecido, porque cada vez que hemos intentado compaginar alguna propuesta siempre ha estado él y todo Slim Boot, pues con muchas ganas de intentar colaborar y siempre abiertos a cualquier propuesta. Y la verdad es que se nota la presión. He podido hablar con él varias veces por teléfono además y se nota bastante que hay un buen feeling. Me parece su proyecto, como todos los que hay en torno a Genilinio, me parece increíble, y más ellos que están invirtiendo ahí, dejándose mucho tiempo, sobre todo, eso sí que lo sé, mucho tiempo. Y entonces, Alejandro, un abrazo para ti y a seguir ahí bien, bien fuerte. La verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Me encantan en general todo el tema de tener las entrevistas. Las entrevistas para mí me dan mucho juego y creo que se nota que me gusta y disfruto en ellas. Y de ahí seguimos con un especial maratón linuxero del que ahora voy a hablar un poquito más, si me lo permite. Grabamos un especial que creo que fue el segundo que hicimos. Y yo lo quise compartir aquí. ¿Con qué idea? Pues con que llegara a más gente. Maratón Linuxero, si no lo sabes ya, es un proyecto de un evento que se va a realizar el 3 de septiembre. Estamos prácticamente una semana en el cual nos estamos juntando mucha gente, ya no podcaster, sino muchísima gente, para realizar todo lo que hay que hacer en torno a estos directos, que van a ser 9 horas en total. Para todo ello, lo mejor, si no estás informado ya, y mira, ha quedado la tabarra de las buenas, porque no hago más que intentar hacer llegar al mayor número de personas este proyecto. Lo mejor es que te metas en lo que es su blog, que es maratonlinuxero.github.io. Ahí está toda la información en la que te puedes llegar. Y bueno, y estuvo bien, ahí me canearon un poco porque, vamos a ver, yo no estoy habituado a hacer directos y bueno, no hay mejor ejemplo que las dificultades que hemos tenido al principio al conectar. Yo estoy aprendiendo mucho y bueno, el tema del sonido con la música de fondo pues estaba un poquito alta y bueno, era un poco difícil de escuchar en algunos momentos, y bueno, la gente se quejó un poco, pero bueno, nada, se pide perdón y se intenta mejorar como siempre. Y de ahí pues fuimos a lo que es el especial TLP 2017 aquí en Tenerife, que es donde resido, en las Islas Canarias. Pues hay una LAN party, la Tenerife LAN party, y gracias a la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna, que ya lo tuvimos aquí en el episodio 22, pues me invitaron a ir a dar una pequeña charla sobre lo que era el podcast, el podcasting, y algún pequeño taller por ahí. La verdad es que me lo pasé genial. Me llevé el móvil, que gracias a una conexión en la que puedes acoplar un cable de un micrófono, pues pude hacer algunas entrevistillas por ahí y todo el fruto de lo recogido fue ese episodio. Me encantó, la verdad es que me encantó. Cada vez me gusta intentar hacer cosas diferentes. No digo que ahora no vaya a hacer los episodios formales, porque los seguiré haciendo y porque también me gusta, pero creo que el podcasting en sí es un abanico de posibilidades, permite muchísimas cosas. Y si lo haces con cariño y con un poquito de esmero, salen cosas muy agradecidas y que la gente te da respuesta de ello. Y eso es lo bueno. Y bueno, de ahí pasamos a lo que fue el Linux Connection con Reciclanet. Con Ramón tuve una entrevista que para mí es muy buena, porque nos da la visión de alguien amante de GNU Linux, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el aspecto más tecnológico, informático, muy fuera de la linufera, en el sentido de que no tiene un contacto tan cercano. Ellos venían de reciclaje, sobre todo creo que sí lo dijo, de papel, y de repente le dieron unos ordenadores y, oye, ¿ustedes no pueden reciclar esto? Vale, perfecto. A partir de ahí ellos se pusieron a ver cómo lo podían reciclar, y como algunos no tenían sistema operativo, se preguntaron, ¿y entonces qué hacemos? Porque sistemas privativos va a tener que pagar licencia y eso es inviable. Pues bueno, pues poco a poco se han metido en... poco a poco. Llevan tiempo ya, ¿no? Pero en sus inicios poco a poco se metieron en esto de GNU Linux, instalaciones, y al final tiene una idea, y Reciclanet en su conjunto tiene una idea muy buena para mi modo de ver de lo que es GNU Linux. GNU Linux para ellos dice que tiene que estar en sintonía con lo que es un usuario normal y corriente, que lo que quiere es arrancar un ordenador y utilizarlo, y que otras consideraciones sí estarían bien, pero que también pensemos en el usuario doméstico, de lo que siempre hablamos, ¿no? Ese usuario que más allá de internet, ofimática y poco más, lo que quiere es también, oye, tener una posibilidad. Estuvo muy bien y a mí me gustó mucho. Y ahora estamos en este, en el 33, un directo que lo que estoy haciendo es utilizar OBS Studio. OBS Studio creo que ya lo hablamos en alguno de los episodios, no recuerdo bien cuál, pero sí lo hablamos. Y bien, haciéndome a él. Vamos a hablar de Maratón Linuxero, porque creo que es interesante. Sin querer agobiar, creo que lo que hace es que te da la posibilidad este evento, por lo menos de conocer a mucha gente. Vamos a dejarlo así, ¿no? Yo estoy conociendo a muchísima gente y me da la sensación de que es un proyecto que ya sobrepasa su idea inicial, que era hacer directos de podcasting, y no sé en lo que se va a convertir, ¿eh? Yo creo que no lo sabemos. Hay creativos, hay desarrolladores, hay administradores de sistemas, hay gente en consonancia con la filosofía GNU Linux, hay usuarios normales, hay usuarios noveles, hay gente con muchos conocimientos en marketing, en campañas publicitarias, en tema de redes sociales, y todo eso estamos confluyendo en una misma dirección. Siempre he comentado que bueno sería, ¿no?, que esa meta, ese evento el próximo domingo, qué bueno va a ser, qué bueno está haciendo el camino, pero ya está ahí. Y ya últimamente yo creo que el domingo vamos a disfrutar mucho, pero les aseguro que el camino recorrido es, no tiene ni punto de comparación con lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer solo va a ser el resultado y lo que está detrás de ese telón que va a ser el domingo es espectacular. El número de personas que hay, las ganas de compartir, las ganas de aprender, las ganas de también, ¿por qué no?, decir, oye, esto igual se podría hacer de otra forma. Y todos lo estamos compartiendo. Hay muy buen feeling. Creo que vamos a seguir así. Y bueno, de aquí al domingo todavía queda algo por recorrer. Y veremos que vamos a conseguir, muchas cosas. Estén atentos a este domingo. Además, ahí va a haber alguna que otra sorpresa, además de los sorteos, además de todo lo que vamos a hacer, además de los podcasters, además de todo lo que todavía se está cosiendo, porque está totalmente vivo, ¿eh? De aquí al domingo pueden suceder muchas cosas todavía. Es verdad que hemos tenido que cerrar el tema de los directos porque vamos a llegar hasta las 12 de la noche y no es cuestión, ¿eh?, estar ya, yo creo que con 9 horas está más que bien. Si la idea principal era a ver si nos reuníamos 4 directos y van a ser 9, y que ha sido todo fruto de un llamamiento libre, abierto, en el cual quien ha querido y ha podido apuntarse lo ha hecho, para muchos ha sido una dificultad hacerlo el 3 de septiembre, porque todavía la gente está aterrizando, por lo menos aquí en España, con el tema de las vacaciones, pero que está genial, nos lo vamos a pasar genial y vamos a dar este empujón final. Y yo les animo a todos a que se pasen por ahí, a que pregunten y a compartir. Yo creo que el eslogan dice compartiendo libertad y creo que lo estábamos haciendo, y muchas cosas también que hay que mejorar. No somos ejemplo de nada en ese sentido, más que de la unión de mucha gente para sacar adelante un evento y un proyecto, nada más y nada menos. Y como ayer Paco dijo en el directo, vamos caminando, esto se sube como una escalera peldaño a peldaño, esto no es de sopetón, y creo que quedará algo muy digno, muy digno de lo que con el tiempo, bueno, veremos que irá dando sus frutos, y así lo deseo. Muy buenas a Osvaldo y a Neo Ranger, que te veo por aquí en el chat en directo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún tipo de aportación, que lo comente. Para después del verano, sí tengo algunos temas pendientes, sobre todo dos que siempre los estoy repitiendo y que no le encuentro el hueco, porque bueno, también se van solapando con algunas actividades que le tengo que dar prioridad. Pero si bien recuerdan, comenté hablar del tema de gaming y lo que es GNU Linux. Ahí queda. Y bueno, si en el directo de Maratón Linuxero pues van a haber unas personas que van a hablar de ello, pues ya a mí, bueno, me va a dar pie para poder pillarlo y que me ayuden a realizar ese tema que es muy importante, como todo. Otro tema va a ser el tema de cómo podemos utilizar todos los archivos que son libres, ¿no? El tema de archivos ODT, el tema de archivos OGG frente a MP3, muchas veces hablamos de ello y creo que un episodio estaría genial para poder hablar de ese tipo de archivos que podemos utilizar y que nos pueden aportar muchas cosas. No es ya que sean mejores o peores, sino lo que entraña poder utilizar ese tipo de archivos. Yo creo que habla mucho de ellos y a veces no lo tenemos muy en cuenta. No es que sea una opción, eliges uno u otro, sino lo que conlleva poder utilizar un tipo de archivo que sabemos que se puede implementar en cualquier sitio porque es libre. También trataremos de ese tema y sé que hay gente que ya me está ayudando y todo, ¿eh? Hay mucha gente que se está poniendo en contacto conmigo para echarme una mano en el proyecto Podcalinus y yo eso lo agradezco, vamos, muchísimo. Se nota el cariño de la gente. Yo no me cansaré de repetirlo y voy a ser muy pesado en eso, pero se nota mucho el cariño de la gente cuando empiezas a hacer cositas como esta. Y bueno, y te envían un correo, te envían un mensajito y te comentan algunas cosas, alguna crítica constructiva también, y además de muy buen rollo, y soy una persona que encaja perfectamente toda crítica, aunque al principio no la entiendo, después, hombre, me gusta dialogar bastante y las agradezco un montón, un montón. Bueno, pues lo dicho, todo este verano he estado haciendo muchas cosas diferentes y me van a ayudar tanto en lo que es el futuro de la segunda temporada de Podcast Linux, que está al caer, como de muchos otros aspectos personales que puedo implementar, por ejemplo, en mi centro escolar. Yo, como soy maestro, pues esta misma emisión en YouTube o en otra plataforma, imagínense, para los alumnos, ¿no? Enseñarles a poder hacer alguna cosita, y siempre desde software libre, porque es lo que yo intento proponer a los chicos y a toda la gente. Energy México dice saludos desde México, saludos para ti. Me dice DJ informático si pongo algunos de los de las promos de los directos del maratón. Venga, voy a por ello. Voy a por ello a ver si la encuentro, porque esa es la dificultad primera que tengo aquí. Pero sí, aquí las tengo. Vamos a poner alguna de las promos que la ha hecho nuestro compañero Matías junto con Paco. Y están geniales. Vamos a echarle una visual por aquí. Perfecto. Promo 1. Vamos a primero la 1. Vamos allá. Hola, Linuxero. Bienvenido a otro episodio. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. No necesite causa de dolor. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @ Maratón Linuxero. Y vamos ahora con la que a mí también me gusta, me encanta mucho, que es plan Juego de Tronos. Hoy he visto el final de Juego de Tronos de la séptima temporada, no voy a decir nada, tranquilos. Y aquí vamos con la segunda promo. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, Nom, con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds, seguidores del camino de Mardok, mujeres y hombres libres de mente abierta, tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares, la llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @ Maratón Linuxero. Pues bueno, aquí las tienen, las dos promos. Gracias, DJ Mao, si no, no me hubiera dado cuenta que las tenía aquí. Roberto me pregunta de qué clases doy. Pues doy clase, yo soy profesor de pedagogía terapéutica, lo que aquí en España se conoce como profesor de apoyo. Y ayudo a los chicos y chicas con mayor dificultad en el colegio para que sea su educación lo más normalizada posible dentro de un aula y dentro del centro. Estoy enamorado de mi trabajo. Es el mejor trabajo del mundo. Pues bueno, vamos a comentar ahora, si les parece, varios comentarios que me han hecho. Y que hace tiempo que no lo hago, porque con los especiales y con todo esto, pues no he dado pie a dar cabida. Vamos a ir a, si les parece, a iVoox y voy a comentar algunos. No voy a comentar todos, porque hay muchos. Bueno, del aniversario, pues yo lo siento, pero son todo agradecimientos. Igual habrá gente que no le guste que esté comentando porque es un baño de gloria para mí, ni mucho menos. Yo me pongo más colorado que lo que se puede sentir otro en ese sentido. Y en ese momento lo comparto por agradecimiento a la otra persona, no por vanidad mía, se los puedo asegurar. Pues bueno, dice, feliz aniversario, Juan. Aunque llevo varios años usando GNU Linux y de muchos sabores, te conozco relativamente desde hace poco. Seguramente le tenemos que echar la culpa a Yoyo, tal como dice. Yoyo tiene la culpa de muchas cosas, de que gracias a él me conozca a mí tanta gente. Y yo no tendré ni tiempo, ni manera, ni forma de agradecerle a Yoyo. Gracias, Yoyo, desde aquí. Y sigue, dice, pero la culpa de que te escuchemos la tienes tú, por la profesionalidad y el buen hacer que demuestras en cada episodio. Gracias por compartir tu flujo de trabajo. Sigo uno muy muy parecido en la elaboración de Rebasando el Horizonte. aunque en mi caso no he podido prestar demasiada atención a la frecuencia de tu publicación, que no la tengo definida aún, de su publicación, perdón, todos los demás puntos que indicas los sigo, así que tengo la seguridad de que no estoy haciendo las cosas mal del todo. A por el segundo, pues él es José GDF de Rebasando el Horizonte, un crack en el tema de sonido y culpable de que ahora me esté enrevesando con el tema de Ardour, una aplicación de sonido totalmente profesional para grabación y edición de este. Y nada, gracias a ti. También hay otra persona que, fíjate, la conozco desde hace muy poco y no me había dado cuenta que era esta persona hasta que he vuelto a leer su comentario. Dice: enhorabuena, descubrí Podcast Linux por el episodio sobre software libre en educación y como novata de GNU Linux te seguiré porque se aprende muchísimo del mundo linuxero. Un saludo y gracias por tu dedicación. Ella es Marta García. Marta García es, bueno, una linuxera que ha hecho algunos vídeos para Maratón Linuxero y la verdad se ve que es una creativa de los pies a la cabeza y hace las cosas impecables. Gracias, Marta, y gracias por tus palabras. Vamos a seguir pasando a otros comentarios de otros, si les parece, de otros episodios, perdón. Bueno, por ejemplo, David 11 habla en el episodio 29 de Linux Conexión con Alejandro López. Dice: la verdad es que cada vez me gustan más los proyectos hechos en España. Uno de los mejores móviles que he usado ha sido BQ. He comprado desde el primero que salió hasta el último, que es el que utilizo ahora para escribiros por mensaje. Es que tienen algunas faltas, errores a la hora de escribir. Con este podcast pienso darle una oportunidad a Slimbook, a ver si me sorprende tanto como BQ. Pues fíjate que ahora mismo yo estoy con un Slimbook One. Es una pasada. Alguien llegó a casa, vio el monitor, bien todo, y en ese sentido se preguntó, mira, ¿y el ordenador dónde lo tienes? Y es tan pequeño que parece que es una TV Box y estoy muy contento. Estoy haciendo las emisiones de todo tipo, tanto de esta como del proyecto Maratón Linuxero, edición de vídeo, edición de audio, y va como una bala, silencioso y potente. Era lo que necesitaba y la verdad que desde que tuve la oportunidad de poder probarlo, esa unidad que vino para irse a las dos semanas, pues se quedó aquí en Tenerife porque me enamoró, sinceramente, me enamoró. ¿Qué más? Vamos con otras cosas. A ver. Vamos con otros temas por aquí. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, que lo pueda hacer, ¿eh? Vamos con... Está el 29, pues vamos al 30, al especial Maratón Linuxero. Dice un anónimo: la música molesta y llega a ser insoportable. Bueno, o también otro compañero dice: es insoportable la musiquita. Y otro dice: aburrido a más no poder, no me interesa lo más mínimo vuestras movidas de audio con lo que vais a emitir. La música un peñazo, si el maratón va a ser esto, os lo podéis ahorrar sinceramente. Pues bueno, te comunico anónimo que el maratón, gracias a Dios, va a ser mucho más. Si bien al principio, solo para hacer las pruebas, estuvimos hablando de muchos aspectos técnicos, ahí te podría dar la razón en ese sentido. Yo creo que ahora mismo ha dado un giro de 180 grados porque ya tenemos solventado ese problema técnico que teníamos al principio, porque no sabíamos cómo se podría emitir, y ahora, pues bueno, pues ya ves cómo lo estoy haciendo yo, y que también tenemos una plataforma que es totalmente libre en ese sentido, que va a ser radiomaratón.ml. Vamos a través de Boot y de iCast vamos a hacer una misión por un server de Ubuntu, o sea que en ese sentido no va a haber problema para los que quieran poder conectarse para el maratón linuxero. Es verdad, yo vamos a ver, yo doy razones y yo no quiero justificarme. Entiendo la crítica de que no se oía totalmente perfecto, sí. Pero bueno, a ser insufrible, bueno, eso va con la persona, es verdad. También tú te puedes sentir que no lo puedes aguantar, eso es verdad. Y Aqualán dice, por favor, quita la música de fondo, es insufrible. Pues bueno, pues sí, pues yo creo que ahora eso ya se ha solventado. Tenía la música de fondo puesta más o menos a un 50% y ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo la tengo a un 25%. En los cascos se oye un poquito más bajo y después en la misión sí se oye más alto. Y puede haber sido eso, un tema de problema de monitorización. A mí me encantan todas las críticas constructivas, la verdad. No perdiendo la forma, pues yo creo que se puede llegar a un entendimiento, sobre todo por si ves algo que puede mejorar la otra persona, pues comentárselo. O sea que lo veo bien que comenten estas cosas, sobre todo para que la siguiente retransmisión sea buena en ese sentido. Pues bueno, el Maratón Linuxero en ese especial pues tuvo sus más y sus menos en el aspecto más técnico. Bueno, pero se agradece sin más que hagan referencia. Para nosotros los podcasters es muy importante que nos llegue feedback, ¿eh? Que se puede hacer de muchas formas. El feedback más puntual, más sencillo, lo que pasa es que no te dice mucho, es el número de descarga, ¿no? Tienes una referencia si un episodio ha gustado más o ha gustado menos. Eso es la principal información que te puede dar el número de descarga. No dice nada, ¿eh? Hay podcasts buenísimos que yo conozco que tienen poco número de descargas. Hay otros podcasts que a mí personalmente pues no estoy en sintonía y la calidad técnica pues y tiene un montón de número de descargas y eso va por gusto. A cada uno le gusta. Lo que sí es bueno, por ejemplo, es que en un mismo podcast, por ejemplo, a mí los episodios me van diciendo qué gusta o qué no gusta. Y si hay un bajón, pues yo entiendo que ese episodio ha pasado por algo. Por algún motivo, y eso me ayuda. Pero ese es solo un punto, ¿sabes? Porque después, más o menos, cuando pasa de solo mirar el número de descarga a empezar a mirar comentarios, que sería un segundo punto, un poquito mejor, ¿no? Tú tienes un episodio y en la página ya sea de iVoox o de avpodcast.net/podcastlinux, que es donde posteo, es el blog oficial de Podcast Linux, pues ahí los comentarios ayudan mucho. Es un segundo filtro para mí, ¿no? Y es un segundo escalón en el cual la gente ya te va diciendo. ¿Quién no le gusta? Te lo dice. Y a quien le gusta, te lo dice. Va por igual, ¿eh? Va por igual. Yo aquí hago un parón y os comento una cosa. Si quieren agradecer a un podcaster su trabajo, envíenle un comentario. Es lo más que nos gusta. No para regodearnos en él y ver qué bien tal, pero es un abrazo muy caluroso para nosotros. Nos gusta un montón. Vemos que alguien nos está escuchando y que hay una repercusión en él. También para hacer críticas constructivas, si hay algo que no te gusta, de buenas formas y con ganas de aportar y de sumar, también se agradecen. Por lo menos yo lo agradezco mucho. Y una tercera, que lo voy a buscar ahora por aquí, que es una pasada para mí, son los correos. Cuando alguien te envía un correo personal, se nota que se ha molestado en abrir un correo, en poner y buscar tu cuenta de correo y hay una preocupación. Esa sería para mí la tercera, el tercer nivel y el que más me gusta. Hay correos que te dan caña, pues sí, pues hay correos que te dicen cosas y uno tiene que pues entenderlas y se agradecen. Yo al final los agradezco porque yo creo que quien se preocupa por mandar un correo no es para molestarte en sí, sino es para una cosa que no entiende, pues lo hace en ese sentido para que tú mejores. Y hay otros que te dan ánimos, te agradecen, te dicen vamos para adelante, te aportan información extra en la que puedes seguir recabando y aprendiendo y mejorando, te aportan una ayuda, oye, si necesitas esto, dame un toque, tal, y eso es ya, eso es lo más, eso es lo más. Y entonces yo creo que es muy, muy interesante en ese sentido, que si eres oyente de podcasting o lector de blog o te gusta un canal de YouTube, de lo que sea, de alguien que esté comunicando, le des un poquito de feedback. Tómate ese minuto, si puedes, para darle un poquito de feedback a esta gente que está poniendo muchas cosas de forma desinteresada. Te lo puedo asegurar. Yo me quito el sombrero con todos los podcasters, con todos los bloggers, con todos los youtubers de este mundo, porque no es sencillo y salen muchas cosas del corazón, ¿eh? Salen muchas cosas del corazón, porque solo de la cabeza para buscar y pretender algo, te puedo asegurar que esto no alimenta el ego solo por eso. Creo que no es así. Mi caso les puedo asegurar que no es. Y entiendo que para nadie, todos tenemos ganas de aportar cosas. Y en ese sentido lo hacemos con la mejor de nuestras posibilidades y lo mejor que podemos en ese sentido. Y les quiero compartir un correo que he pedido. He pedido permiso a la persona. Le he puesto muy buenas, Javi. Solo correos como esto vale la pena el esfuerzo de realizar podcast Linux. Me alegra mucho que te hayan ayudado los de Linux para todos y te animo a seguir utilizando. Una petición. ¿Podría leer este correo en el podcast solo comentando tu nombre? Y Javier me dice, por supuesto que sí, estaré encantado. Pues bueno, con su permiso voy a leer el correo. Me dice, muy buenas, Juan. Te escribo para felicitarte por el primer año de podcast Linux. Soy oyente de este desde el primer episodio te encontré en el buscador de iVoox. Ya te escribí hace unos meses para, además de decirte lo bien que haces el podcast, para hacerte una consulta de un equipo básico para instalar Linux, con la casuística especial mía que necesito opciones de accesibilidad ya que soy deficiente visual. Me remitiste a Linux para todos. Y bueno, ellos fueron muy amables y me recomendaron Linux Mint con Cinnamon. Me compré un equipo Torres Link nuevo que no llegaba a 300 euros y soy feliz usuario de Linux Mint, con una accesibilidad bastante buena, inferior a la de MacOS, que también soy usuario de mi Mac Mini, pero suficiente para mi uso. Cada vez uso menos Mac, que me lo compré hace ya 5 años, porque por aquel entonces la accesibilidad en los sistemas operativos no estaba como ahora, y solo MacOS la ofrecía con garantía. Bueno, no me enrollo más, darte las gracias porque gracias a tu ayuda y a la de Linux para todos puedo disfrutar de Linux en estos momentos. No tengo demasiado tiempo para ponerme a aprender más sobre Linux, me encantaría, pero no lo tengo. Y si uso Linux Mint sin saber apenas, sin saber apenas nada de Linux, pero sin ningún problema. Y cuando necesito resolver algo, pues acudimos a la comunidad, que han sido pocas veces, pero como por ejemplo para poner en castellano LibreOffice o para conocer más sobre el lector de pantalla Orca. Soy un oyente de radio y podcast a diario y además nosotros los deficientes visuales, como comprenderás, le damos bastante prioridad al audio. Y decirte que a pesar de mi exigencia, que es alta, ya que escucho mucha radio desde hace ya muchos años, tu podcast es magnífico, tanto en los contenidos como en producción. Bueno, que tú hablas canario, pues encantado. Soy de Jerez de la Frontera y bueno, el canario me resulta muy familiar y acogedor. Gracias, Javier. Pues yo te lo digo de corazón, ¿eh? Y no he puesto esto como ejemplo por la parte final, la he puesto por la de en medio. Esto es un ejemplo de algo que se agradece. Se agradece bastante lo que es tener, bueno, un correo como este y de una persona que ve que le ha servido algo, que me mandó un primer correo para poner solucionar un problema que yo desconocía totalmente, pero que conozco una asociación aquí en Tenerife, en Tegueste, que es una localidad de aquí, cerca de la laguna, en la cual hay una asociación que abogan por acercar a todas las personas con algún tipo de dificultad, pues acercar a Geniulino. Y ya ves cómo ellos han podido, porque ellos son unos cracks, y como aquí Javier pues está agradecido por ellos y que él siente la comunidad, y eso es lo bueno. La verdad es que está muy bien. Linux para todos, búsquenlo por internet, porque están haciendo un trabajo muy muy bueno. Y seguimos, vamos a seguir con otros comentarios. Vamos con el 31, a ver. Bueno, todos son de agradecimiento. Aquí en el 31 como en el 30 ya me habían dicho que se oía fatal. Yo pregunté y hay alguien que dice, se oye muy bien. Vale, pues gracias. Yo siempre he sido un miquismiquis en eso. Igual demasiado en el tema de la calidad del audio. Pero creo que en el podcasting, cuanto mejor sea tu audio, la gente se va a sentir como que el sonido es más directo, como si fuera más normal, como si fuera una conversación en la que te sientas. Y entonces cuando tú percibes que el sonido tiene muy buena calidad, como que te centras más intentando tener en referencia a esa persona, ¿no? Y todo ruido, todo problema técnico te aleja. Enseguida te salta a la cabeza de esto no está ocurriendo ahora, ¿no? Y mientras se oye muy nítido, la gente piensa que está en medio de una conversación o que le estás hablando directamente, ¿no? Se crea esa sinergia y se crea ese aspecto tan espectacular. Y es de agradecer que suceda eso así, ¿eh? Y por eso yo soy muy miki con eso. Mucho, porque prefiero que sea así. Más de aquí. Dice David, muy buenas chicos, os acabo de conocer. Lleva bastante tiempo buscando algún podcast relacionado con informática. Hace tiempo que escuchaba Ventanas a la Red y el podcast de Dado Blog, pero desaparecieron, así que creo que sois los únicos que quedáis aquí por iVoox. Que va, aquí quedan un montón, David, aquí quedan un montón. Y intentar asemejarse a Dado Blog para mí es, vamos, lo más de lo más. Yo no le llego ni a la suela de los zapatos, así que a darle caña y a seguir adelante. Yo me suscribo y me quedan pendientes los podcasts antiguos. Pues bueno, pues bienvenido. Yo le respondo que hay muchos. Aquí está Salmorejo Guid, System Insight, Compilando Podcast, Ugui, Eduardo Collado, Cade España, DJ Informático, Ubuntu y otras hierbas, Birras y Beats. Y seguro que me dejo muchísimos atrás. O sea que en ese sentido le comento aquí que últimamente se nota mucho el movimiento de la podcastera Linuxera. Y yo ya les comento que a partir... No porque haya sido el evento Maratón Linuxero el que vaya a crear nuevos podcasters, sino que mucha gente que se ha unido al evento le está picando la curiosidad, y algunos indecisos pues han cogido como excusa el Maratón Linuxero para iniciarse. Y eso está genial. Pues bueno, vamos a terminar con algún otro comentario más. Lo estoy comentando todo desde iVoox. Al 32, Linux conexión con Reciclanet. Y aquí dice Saturbotas, muy interesante, llevo 13 años reutilizando mi torre. Tiene instalada Debian con XFCE y funciona fabulosamente. Es el ordenador familiar y se usa para la ofimática y consumo audiovisual. Cuando fallezca mi torre, me plantearé contactar con Reciclanet y adquirir un ordenador reutilizado. Realmente el coste económico es ridículo frente a las prestaciones que ofrecen. Gracias por tu trabajo y de divulgación. Un saludo, Javier. Pues gracias a Turbota. Y es que es verdad, yo mi portátil es reciclado, lo compré en una empresa, hay muchas empresas por ahí, sé que hay una en Madrid, está Reciclanet que está en Bilbao, pero puedes buscar en tu localidad en el cual cogen ordenadores y portátiles, les hacen una limpieza, los ponen a punto y puedes comprarlos. Bueno, pues por un buen precio. Yo te animo a ello. Yo, hombre, me compré el Inbook One porque me enamoré de él, sinceramente, porque es súper compacto y a mí me viene de perlas para este escritorio que tengo en el despacho. Pero no hubiera dudado en si me compré otra torre, comprármela reciclada, porque es tan fenomenal y porque nuestro sistema operativo le va de perlas lo reciclado, la verdad, y el concepto filosófico de lo reciclado también. O sea que muy bien. Comentan en el chat en directo, para también hablar de él, claro. Felicidades por tu primer podcast en directo. En mi blog y todos los medios posibles siempre he recomendado escuchar el podcast. Me parece un excelente para acercar a la gente a usar GNU Linux. Esa siempre ha sido mi intención, Monster Penguin. Siempre llegar al usuario de escritorio, el usuario de escritorio que es usuario doméstico y que normalmente hace poco que ha llegado. Mis conocimientos no son muchos en GNU Linux. En este último año he aprendido muchísimo más, lo repito otra vez, que los 9 anteriores. El 15 de septiembre voy a hacer 10 años con GNU Linux. Y para mí lo que creo que puedo aportar a la comunidad es mi experiencia básica como usuario, intentar a los que son recién llegados pues darles ese empujón para que esa brecha de dificultad en instalación, en buscar aplicaciones, en ver que con Linux sí se puede, pues que la salten y a partir de ahí ya están dentro. A partir de ahí ellos ya, bueno, pues buscarán a otra gente para documentarse y yo lo que hago es pillar a esa gente, o por lo menos esa es mi intención, no sé si lo estoy consiguiendo, pero lo busco así. Para mí es la idea que tengo, no tengo ni más ni menos, y siempre desde mi ignorancia, intentando aprender mucho e intentando aportar lo que pueda, no hago más. Roberto nos comentan, dice que bueno, los aspectos técnicos del maratón son importantes, muy interesantes en mi opinión, pero creo que no se le puede dar gusto a todo el mundo. Claro que no. O sea, maratón Linuxero no es pan para todos, es para el que quiere y desea, tan libre de estar de acuerdo como no de maratón Linuxero. Creo que esa libertad de decir sí o no siempre debería ser con respeto al proyecto, que es mucho más que la suma y el número de sus integrantes. Creo que el proyecto se merece eso porque trasciende a lo que son las personas que lo comparten, porque la proyección que está teniendo es increíble, sin decir ahora que es lo mejor y que somos lo mejor, porque no es verdad, tenemos muchísimo todavía que aprender, pero que estamos consiguiendo cositas interesantes, nada más, interesantes, y que va a quedar algo pues bastante digno. No quiero decir más. Siempre soy muy muy puntual con lo que digo, por respeto a las personas, por respeto a todos, a quien piense de una forma y a quien piense de otra. Creo que eso es fundamental. Esa es la parte de las reglas de un tablero que debemos todos respetar. Porque si no, pues bueno, pues herimos sensibilidades y no estamos para eso. Esto es para disfrutar. Esto es un hobby para mí. Lo hago porque me apetece, porque me gusta, porque aprendo, porque conozco a muchas personas, porque me siento parte de algo. Y creo que yo por lo menos pienso que lo deberíamos hacer así. Pues bueno, ¿qué más estamos comentando? Yo creo que ya llevamos un tiempecito en ese sentido y que dentro de poco tendremos que... Ah, todavía nos queda tiempo. Nos quedan 10 minutos. Vamos a seguir un poco con ello. Pues bueno, pues la idea es esa. Después de que terminemos con el maratón Linuxero, que yo empezaré con él. Y empezaré con él por un motivo fácil, para dar entrada como coordinador, no porque el burro delante para que no se espante, sino por dar una entrada como coordinador, dar una bienvenida muy pequeña, que en principio iba a ser de una hora la bienvenida, hablar un poco del maratón Linuxero, pero como se ha sumado tanta gente, hemos recogido esa hora para un directo en sí, porque quiero quitarme cuanto antes mi directo, también es verdad, en eso soy un poco egoísta, porque estoy al mando de la emisión del proyecto y por lo tanto, bueno, me lo quito de encima y después me pongo aquí en lo que son los mandos para que todo vaya bien. Y porque uno de mis contertulios pues reside en Australia, en Sydney, y ahí hay 8 horas de diferencia y por lo tanto a él ya le está cogiendo de prácticamente de medianoche cuando empecemos a conectar. Entonces, bueno, pues le he solicitado a varios de los podcasters en su momento que me dieran la primera hora por esos motivos y todos no han tenido ningún problema en ello. Veo a Slimbus por aquí, muy buenas, no sé si será Alejandro López o no. Y muy bien, bienvenidos. Hemos tenido pues 10 espectadores, yo creo que no iba a venir muy poco, que esto lo grababa y que después cada uno en su momento lo puede escuchar cuando quiere y donde quiera, que eso es lo grande del podcasting. Es verdad que está últimamente moviéndose mucho la linufera en torno al podcasting, ¿eh? Más de una vez he estado oyendo a muchos compañeros que, ajenos al tema del podcasting, quieren entrar, ¿eh? Quieren entrar en el podcasting. Es un medio ideal, lo digo ya, es un medio ideal. Lo que puede aportar la voz, esa cercanía a la hora que te escuchen, es difícil hacerlo de otra forma. Me dice Slimbo, dice: hola Juan, tú descansa el sábado y aprovisiona la mesa de alimentos y bebidas, que tienes que durarnos muchas horas al tanto. Sí, la verdad es que sí, el domingo va a ser un poquito, bueno, diferente, pero lo voy a disfrutar desde el minuto uno. Ya este domingo, cuando hicimos el previo, ¿no? La última prueba, pues terminé cansadísimo, pero con una sonrisa en la boca. Entonces, este domingo voy a terminar el doble cansado, pero el doble de ilusionado. O sea que para mí, yo lo agradezco. Esto lo hago porque puedo y quiero. Y mientras sea así, pues aquí me van a tener para este proyecto y otras cosas que vamos a salir. El proyecto en sí, yo creo que lo comenté, no va a ser un punto y final el 3 de septiembre, no va a ser un punto y aparte, va a ser un punto y seguido, ahí vamos a seguir haciendo cosas. Lo que pasa es que todavía somos un poco cautos, porque estamos intentando hablar, recabando información para poder darte algo más asentado, ¿no? En ese sentido, no comentar pues nos gustaría, ¿no? Sino ya decirte: oye, planteamos esto y vamos a hacer esto. Pues eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a proponerte el domingo, que va a haber muchas sorpresas. Por cierto, que yo no sé si está quedando claro, lo comento aquí. Vamos a hacer directos y en los directos vamos a hacer sorteos. Los sorteos van a cambiar totalmente con lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora empezamos el lunes. Con 2 mensajes de Twitter, porque es la forma más ideal y más controlable de poder hacer un sorteo. Creo que en los directos ha quedado bastante visible que no ha habido ni trampa ni cartón, que no ha habido ningún tema raro. Se ve visualmente cómo utilizamos la aplicación y cómo salen los sorteos, se pincha el Twitter. Casi siempre en el tweet tienen que retuitearlo y seguir tanto a Maratón Linuxero como a la empresa colaboradora, que han sido tres las que nos han respaldado: Pesubuntu, Band y lo que es Slimbook. Y en ese sentido, la forma muy transparente. Y lo que vamos a hacer es no empezar desde el lunes, desde sería hoy, y que la gente vaya retuiteando y sumándose y siguiendo a las cuentas, sino lo que vamos a hacer el mismo domingo, unos minutitos antes de que empiece Maratón Linuxero el evento, vamos a publicar esos tres tweets, uno para Pesubuntu y su ordenador de sobremesa, otro para Band y lo que son los teclados linuxeros con ratón, y otro para Slimbook, que va a tener un pack de polos o camisetas a elegir, más una web cover y unas pegatinas. Y entonces, en el mismo domingo, para animar un poco a la gente a que haya un seguimiento bastante importante y que puedan participar, pues lo vamos a abrir ahí y lo vamos a hacer. Yo creo que es la mejor forma de animar. Yo creo que también es un poco darle un poquito de gracia y de salero al directo, y ya veremos si en futuro, yo creo que sí, me van a perdonar a todos los que sean compañeros de lo que son el Maratón Linuxero. Yo creo que en futuras ediciones se va a mejorar todavía, hasta ahí puedo hablar, se va a mejorar todavía lo que son los sorteos, las participaciones y todo esto. Si últimamente, de una semana para acá, las dos últimas semanas, ha habido lo que es un afluente de información, de apoyo, de todo esto, y no nos ha dado tiempo a asumirlo todo, imagínense la posibilidad de próximas ediciones, lo que se puede llegar a conseguir desde la libertad de quien quiera estar, quien no quiera estar. Nosotros, y ahí lo tengo bien claro porque creo que al coordinar todo esto lo puedo decir sin tapujos, nosotros tenemos las puertas abiertas a toda persona y a todo proyecto y a todo equipo que quiera colaborar y aportar, totalmente abierta, y van a seguir abiertas en ese sentido después del 3 de septiembre. Y hasta ahí puedo hablar. Yo creo que por ahora la prudencia me pide que me calle, aunque bueno, el ánimo y las ganas de compartir también me han insistido en que comente estas cosas. Pero ahí vamos a seguir y ahí vamos a disfrutar. Creemos que si algo tiene que ser el evento, es un momento para disfrutar todo de tanta gente buena que está compartiendo tantas cosas buenas. Pues yo, por mi parte, yo creo que nada más. Yo no quería aumentar más de una hora de directo. Hemos tenido problemas al inicio de la emisión, cómo no, porque yo siempre que me pongo aquí a los mandos de una emisión parece que tengo algún tipo de problema. Y no sé, por mi parte, muchísimas gracias. Yo creo que el directo ha salido más o menos bien. Los directos son más personales, en los que habla uno más de sí mismo. Es la primera vez que no tengo 9 o 10 hojas delante y las leo, sino que he intentado hacerlo lo más directo posible, lo más sencillo, que te llegue igual ese Juan Feble más personal, si me permite decirlo así. Y nada, por mi parte es que no tendría tiempo para estarle agradeciendo a todos y cada uno de los oyentes, ya sean de este directo, ya sean del podcast, ya sean de muchos grupos y muchas comunidades en las que estoy, sobre todo en Telegram, todo lo que me aportan como linuxero y como persona. Pues bueno, recordarte también un poquito las formas de poder contactar. Creo que es interesante, y en ese sentido lo puedes hacer desde muchas Desde muchas. Tú sabes que hay un... Y tengo, perdón, un Twitter, Podcast Linux, en la red social, la verdad que me siento mejor y por eso la he elegido, también por el impacto que tiene, un correo, podcastlinux@vpodcast.net y la web, avpodcast.net/podcastlinux. Desde aquí un abrazo a todos los compañeros de AV Podcast y te invito a pasar por avpodcast.net porque hay podcast de todo tipo, hay de tecnología, pero también hay de ocio, de temas sociales, ecológicos, y está todo genial, de noticias también, que está muy bien. Y un blog que gracias a mucha gente pues llevo adelante, un blog personal que se llama podcastlinux.github.io. Somos más de 500, creo que ya somos 530 los que estamos en Telegram, donde puedes enterarte en todo momento qué es lo que estoy haciendo y qué planifico en los siguientes programas. Únete en t.me/podcastlinux. También te puedes pasar por YouTube, ya los que no están viendo en directo ya están, no pasa nada, no se muevan de ahí, para ver mis screencasts y dentro de poco para disfrutar de mis directos. Y me encantan los comentarios, tanto en AV Podcast como en iVoox. Te invito a que compartas tus experiencias que pones allí y te aseguro que respondo a todas y cada una de ellas. A todas y cada una de ellas. No te olvides suscribirte en iVoox y en iTunes y pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte de ninguno de mis episodios. El feed, que los feeds son muy importantes. El de Podcast Linux es feedpress.me/podcastlinux y el de Linux Express, que son los audios que comparto en el canal de Telegram, que al tener ya un feed, ya es un podcast, es feeds.feedburner.com/linuxexpress. Pues por mi parte, nada más. Un abrazo a todos. Hombre, José GDF, ya acabo de hablar de ti al principio. Un abrazo, compañero. Y también César, ahora Juan y el resto de miembros del chat. Pues bueno, pues me alegro que hayan estado. Aquí hay 14 espectadores hasta ahora. Pues bueno, pues parece que al final se ha animado más gente y yo no esperaba tantos, la verdad, ¿eh? Muchas gracias a todos. Siento el cariño de todos y estaremos en contacto. Lo próximo, ya saben, no se lo pierdan. Maratón Linuxero. Ahí me gustaría... verles a todos, compartir un espacio, un tiempo y un momento que creo que es ilusionante, en el cual todos podamos aprender de todos y pasarlo bien entre todos. Un abrazo, compañeros. Hasta otra. Red de podcasting.